Imagínense que estamos viviendo una sociedad que lo que quiere a veces es justicia, justicia, venganza, venganza. Y los cristianos tenemos que gritar en este mundo, amar al enemigo. Eso que tanto llamó la atención a esa intelectual judía de la primera mitad de este siglo, a Hannah Arendt, que en una de sus obras más famosas decía, al comentar de pasada sobre Jesucristo, que jamás ningún hombre había dicho lo que dijo Jesús de Nazaret, en quien ella no creía, por supuesto, religiosamente, pero le constaba por la Biblia que había dicho esto: amarás a tu enemigo, que era una novedad absoluta en la cultura humana. Bueno, pues tiene que ser el ejemplo mío, el de cada uno de nosotros. Y aquí viene la explicación de todo este largo discurso de la montaña. Para que se vea que sois hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman ustedes a los que ya les aman, ¿qué premio tenéis? ¿Acaso no hacen lo mismo los publicanos, es decir, los pecadores? Y si no saludan más que a los hermanos, ¿qué hacen de especial? ¿Acaso no hacen también eso los gentiles? Y esta es la frase definitiva de Cristo, Mateo 5:48. Sean pues ustedes perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. En estas palabras, el Concilio Vaticano II quiso fundar esta enseñanza que trae la Lumen Gentium en el capítulo quinto de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, diciendo que la voluntad de Dios es la llamada universal a la santidad. Y Juan Pablo II, en el documento Los fieles laicos, que son todos los hombres y mujeres que están bautizados, dice: el Concilio Vaticano II ha pronunciado palabras altamente luminosas sobre la vocación universal a la santidad, a esa que estamos llamados cada uno de nosotros. Que se note en nuestra vida, como se notó en la vida de la Virgen y de San José en Nazaret, en medio del pueblo que los conocía. Vamos a terminar esta meditación pidiéndole al Señor que me sienta llamado y convocado a la santidad. Y se lo pedimos, como siempre, con esta oración con la que acabamos nuestras meditaciones. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.